No, hombre, pues la verdad es que donde se ponga una banda internacional, que se quite cualquiera de España. Por favor, márchese ahora mismo de esta radio, que ahora entra el metal en España. Acaba de sonar, bueno, está sonando Carry On My Wayward Son de Kansas. Qué mejor para empezar un programa después de estos acontecimientos que sigue adelante. Y tenemos una invitada muy especial. Como veréis, yo no soy Irene, así que ¿dónde está Irene? Irene está aquí. Por favor, preséntate. Hola, soy Irene Villalba, locutora y presentadora de este programa y fundadora del Metal en España. Eso es, lo que pasa está en que hoy es un programa especial. Ella va a ser la entrevistada y yo el entrevistador. Así que bueno, ahora seguiremos con el programa, pero antes os dejamos con este temazo. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes could see, I still was a blind man. Though my mind could think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head Tomemos la entrevista. Y vamos a empezar con la primera pregunta, Irene. Esto yo creo que es una pregunta obligada, así que... ¿Quién hay detrás de M? ¿Cómo te llamas? Ya lo sabemos, pero ¿cuántos años tienes? Tienes que decirnos un poquito lo que hay detrás de este programa. ¿Del programa? Bueno, ¿del programa o del webcine en general? Bueno, sí. Yo digo del programa, porque ahora mismo estamos en el programa, pero claro... Lo que quizá alguien no sabe es que detrás del programa de radio hay una web, hay una agencia, hay muchas cosas. Pero bueno, hablaremos un poquito de esto después. Dime, ¿quién es Irene Villalba? Antes de responderte, porque no lo has dicho y creo que es importante, el primer tema que ha sonado, ¿por qué ha sonado que no lo has dicho? Porque el primer tema lo ha elegido aquí Héctor, Bueno, sí. Bueno, pero justamente por eso, porque es una canción que habla sobre... Bueno, la canción es Carry On My Wayward Son. Carry On quiere decir, sigue adelante, mi hijo rebelde, por así decirlo. Entonces, es eso, con los tiempos que corren hay que seguir un poquito adelante, ¿vale? Entonces, además es una canción animadísima y para mí la mejor canción de Kansas. Así que, qué mejor que poner ese temazo, por favor. Ahora sí, ahora ya te voy a contestar. Vamos a ver, ¿qué hay detrás de quién hay, ¿no? ¿Has dicho quién hay detrás de M? Eso es. Vamos a ver, detrás de M estoy yo, evidentemente, Irene Villalba. Muchos ya me conocen y tal. Pero detrás de M sí que es cierto que lo fundé yo, lo empecé yo. Todo el trabajo de inicio fue mío, pero... Recibí la ayuda, por ejemplo, de mi amiga Lourdes. Ella me ayudó mucho con el tema de las bandas por comunidades. Luego también me ayudó David, que actualmente es cofundador, porque él estuvo conmigo desde el principio también, David Martín. Y bueno, un poquito eso es lo que hay detrás de M. A día de hoy, detrás de M, pues hay dos o tres redactores. Que bueno, que ahora mismo vamos haciendo lo que podemos porque la web está caída y nos la iban a entregar ahora, pero con el tema del coronavirus de las narices, pues también se ha atrasado la entrega. Todavía se atrasa más la entrega de la web. Así que bueno, que ahora mismo somos... espérate, déjame que piense. Ahora mismo estoy yo, está Robin... Y está Mar, que son un chico y una chica de Madrid, que me publican cositas en las redes y demás. Y luego tengo a otro chico que me hace críticas de discos, que se llama Saúl, que es de León. Y poco más, no sé. ¿Qué quieres saber más? ¿Cómo nació M, por ejemplo? Vale. ¿Cómo nace? Eso ya lo veremos luego. Entonces, centrémonos ahora un poquito en ti. Vale. Vamos a hacer un picadito de preguntas un poco rápido para que la gente te conozca un poco más, ¿vale? Venga, va. ¿Edad? 35. Bueno, hoy acabo de cumplir 36. ¡Felicidades! ¡Gracias! Que no sepa que el programa no es en directo. Luego, vámonos con... ¿Color favorito? Color favorito, el azul. Vale. ¿Banda española favorita? ¡Hostia! Espérate, ahí más jodido. La del momento, la de ahora, la que tú digas, si tengo que coger una banda ahora mismo, esta. Leo Jiménez, no te puedo decir otro. ¿Y banda internacional favorita? ¿Internacional? Ahora mismo, joder. Quizás Machine Head. No, no, no, no, no, no, no, no, Jim, por favor. Espérate. Te esperamos, te esperamos. Bueno, es que los dos van a la par, Machine Head y Jim, ¿vale? Vale. Son sí, mis dos. Que conocemos, sabemos que Jim está muy presente. Sí. Pero mucho. Vale. Esta pregunta es un poco interesante. ¿Cuánto llevas en el mundo de la música? Tanto, cosa que ya hablaremos luego, pero tanto dentro de la fotografía, como haciendo reviews de discos, haciendo crónicas de conciertos. Todo esto, ¿cuánto llevas detrás? A ver, en la fotografía llevo muchos años, ¿vale? Ahí llevaré 15, 16 años tranquilamente, ¿vale? Pero en lo que es fotografía musical, que es lo que me preguntas, y todo el tema de prensa musical y tal, esto empecé en el año 2013. Es decir, 6 años, 7, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 años. Va a hacer, mira, en junio de este año hará 7 años que empecé en todo el tema este de las críticas de discos, crónicas, hacer fotografía de conciertos. Es que más o menos empezó todo a la vez, ¿eh? Todo el tema de fotografía de conciertos, el web, la web sin, todo empezó a la vez. Junio de 2013. ¿Y por qué? ¿Por qué empezó? ¿Qué te motivó a decir, ¿qué hago yo hoy? Venga, va, voy a coger un disco y voy a criticarlo, por ejemplo. Voy a coger y voy a hacer una web entera donde se centre en el mundo del metal en España. Cuéntanos, ¿cuál fue la motivación detrás de todo eso? Pues mira, es una historia muy larga, ¿vale? Pero la motivación inicial precisamente viene a raíz de Leo Jiménez, porque, bueno, yo me meto en el mundo de las redes, creo que fue para el año 2009 así, y es cuando empiezo a descubrir, pues a través de ahí, de ahí pues empiezo a ver, a conocer los perfiles de músicos, de tal, y entonces empiezo a conocer gente que se dedica al tema de a músicos principalmente, ¿vale? Entonces yo me meto un poco en ese mundo, bueno, creé una página que luego ya hablaremos, ¿no? Por lo que eso, sobre Leo Jiménez. A raíz de esa página empecé a conocer a músicos, empecé a relacionarme con músicos un poco del entorno de Leo, se puede decir, ¿vale? Empecé a trabajar con ellos, entre comillas, a promocionar, pues me volqué mucho en la promoción de su trabajo. Yo colgaba muchas cosas en mi propio Facebook personal, que antiguamente se llamaba Muro, si no me equivoco, el Muro de Facebook. ¿El Muro? Sí, antiguamente no era la biografía como ahora antiguamente se llamaba el Muro. Y en el muro de Facebook colgaba, sí, en mi perfil personal. Yo compartía ahí, pues todo lo que me encontraba de las bandas lo compartía ahí. O sea, yo me llegaba un videoclip y lo ponía ahí, me llegaba una canción y lo ponía ahí, hasta que dije, vamos a ver, ¿qué hago poniendo todo en mi muro personal, ¿no? Que es una cosa que ahí me gusta a mí poner, pues a mí lo que a mí me dé la gana, pues yo qué sé, si algún día quieres poner una frase filosófica o una foto tuya o lo que sea, y luego en el medio yo decía esto, digo, pues tengo que crear una página. Y creé una página de Facebook que cambió de nombre como 8 veces, porque, o sea, hasta que se quedó con el nombre de M, el metal en España, cambió de nombre, pero vamos, mogollón de veces. ¿Cuál fue el primer nombre de esa página? Hostia, no me acuerdo, pero... Aquí te he pillado. Metal Nacional, o puede ser que era algo así, solo Metal Nacional, o alguna cosa así era, porque en un principio solamente lo encaré a lo que era el rock y el metal en España, ¿vale? Entonces, creo que el nombre era algo así de rock metal nacional, alguna cosa así, y el nombre fue variando hasta que se quedó el que se quedó. Y ya hice el logo y dije, ya se tiene que quedar por huevos porque no voy a hacer más logos. Entonces, pues nació un poco así. Así fue como nació la página de Facebook. De repente, cuando creas una página así, ya por sí solas las bandas empiezan a escribirte. En plan, me promocionas, te mando no sé qué, me promocionas. La página empezó a crecer y pocos meses después, esto fue en junio de 2013, pocos meses después me ofrecieron entrar en radio. En el programa de radio, yo empecé en el programa de radio de Caperucita Rock, que en su momento su programa era bastante famoso. Y ella me dijo, ¿por qué no haces una sección en mi programa y tal? Porque ella solo hacía rock. Entonces me dijo, hazme una sección si quieres de metal. Yo le dije, vale. Y entonces le hice una sección de 15 minutos en su programa, hasta que el dueño de la radio, una de las radios donde emitía, me dijo, oye, ¿qué te parece si te doy un espacio para ti entero y haces tu programa? Y dice, porque yo creo que puedes hacerlo y tal. Y claro, yo le dije, digo, ¿cómo me vas a dar un espacio para mí? Si me cuesta grabar 15 minutos, ¿cómo voy a hacer un programa de radio entero? Y me dijeron, que sí, tía, que tú que vales, que sí, que no sé qué. Y le dije, bueno, vamos a probar. Y el primer espacio de radio que me dieron era de 2 horas. O sea, yo hacía programa de 2 horas. Y así fue como empecé en la radio. Luego, a partir de ahí, fue cuando ya nació la web. Cuando ya tuve que profesionalizar todo. Y tuve que crear... Primero tuvimos un blog en Blogger, donde publicábamos ahí todo. Pero claro, un blog no es serio. Cuando ya empieza la cosa... Yo me empecé a formar. Empecé a... de forma autodidacta, evidentemente, a formarme un poco en el tema de, pues eso, de críticas de discos, de cómo hacer una crónica, de fotografía de conciertos, porque yo fotografía de conciertos no había hecho, hasta ese entonces no había hecho. Y bueno, fue un poco así, un poco a lo loco, porque es que fue a lo loco. Y este año pues ya hemos, todavía no lo he anunciado, pero ya hemos solicitado el hacernos legales, el ser una asociación sin ánimo de lucro, y que ahora mismo con el coronavirus también estará parado, porque... Bueno, va para largo, ¿eh? Ahora sentarse y esperar, porque vamos... Por eso, pero vamos, que en principio ya está solicitado y un poco eso. No sé si me dejo alguna cosa, creo que no. Más o menos este es el resumen de cómo nace y luego cómo crece, ¿no? Hasta el punto de a día de hoy vernos un poquito desbordados de trabajo. O sea, no podemos cogerlo todo ni podemos hacer todo lo que nos mandan, porque es que es imposible. Claro, porque hay muchas bandas en España y sobre todo las bandas pequeñas buscan mucho, mucho, tanto que les hagan crónicas, que les hagan una review de un concierto. Entonces, claro, imagino que páginas como la tuya tienen que llegar cada día 2, 3, 4 personas pidiéndote, oye, que tengo este disco, escúchalo, oye, puedes venir a este concierto. Entonces, claro, pues mira, imagino que para una persona que no da para tanto. En mails, solo en mails, nos suelen llegar alrededor de unos 20 mails diarios, aproximadamente. Esto de media, hay días que más, otros menos, pero bueno, de media, unos 20 mails solicitando la publicación de cosas, de videoclips, de discos, de lanzamientos, de conciertos, de entradas. Lo típico de esta banda ha entrado en una agencia de management no sé qué, esta banda ha fichado la discográfica no sé cuánto. O sea, eso es continuamente. Y conforme más creces, más te llegan porque más te conocen. Y eso sin contar lo que te escriben por las redes sociales, por privado, en plan, oye Irene, que ya sé que estás en M, a ver si me puedes... Que tú lo agradeces y te paras y los escuchas, pero claro, llega un momento que la saturación es muy grande. O sea, no puedes dedicarle tiempo a todo el mundo, es imposible. Claro, y también tenemos que pensar una cosa. Tú, como el 95% de las webs online, no se ganan el dinero con eso. Y muy pocas ganan algo de dinero con ello. Entonces, claro, no puedes tener a gente a tu cargo. Por suerte, como has dicho, pues tienes a 2 personas que te van haciendo reviews y todo eso, pero claro, al final tú no puedes tener un abanico de 5 personas para crónicas de conciertos, 2 para crónicas de discos. Es imposible. Es un tema interesante. Yo he llegado a tener discusiones en las redes sociales. Porque ahora ya no lo hago, ¿vale? Ahora ya no lo hago porque ya vi que no, que al final solo servía para discusiones. Pero yo antes publicaba anuncios en la página, en plan, pues necesito gente para hacer críticas de discos, necesito gente para publicar noticias, no sé, redactores, cronistas, lo que sea. Y había gente que se te echaba encima y te decía, claro, sin cobrar, porque no sé qué, porque morro, porque claro, lo típico, tú ponías a alguien que sepa escribir, porque evidentemente necesitas a alguien que sepa redactar. No vas a meter a cualquiera a escribir en una web. Una web que me ha costado dinero, porque sí que es cierto que yo no gano, pero la web la he pagado yo de mi bolsillo. Y a mí la web en su momento me costó un dineral, ¿vale? Me costó un dineral montarla, yo pago el dominio cada año. En teoría pago un mantenimiento cada año. Ahora vamos a empezar a pagar un servidor dedicado, porque claro, la web ha crecido tanto que necesitamos un servidor dedicado con, que por eso está tardando en estar de nuevo operativa. Esto no lo he explicado por ahí, porque hemos sufrido muchos ataques hackers que nos han tumbado la web. Y claro, necesitábamos reforzar la seguridad y el espacio, y por eso está tardando tanto en volver a estar operativa. Y ahora eso me va a costar dinero de mi bolsillo cada mes. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la gente y todo el mundo quiere colaborar, pero luego no tiran, ¿vale? No tiran. Entonces, ¿qué es lo que yo he decidido hacer? Bueno, pues voy conociendo gente por las redes, que conozco muchísima a diario, y cuando veo a alguien que digo, este puede servirme, entonces se lo ofrezco. ¿Que le gusta y se quiere probar? Pues lo intentamos. ¿Que no? No. Pero ya te digo que esto es una pelea. O sea, la gente en las redes sociales se te echan encima porque no pagáis, porque no sé qué. Y claro, yo les digo, ¿pero cómo voy a pagaros si yo no gano dinero con esto? O sea, a mí las bandas me piden que los publique y yo los publico. Ya está, no les digo... También te digo que hay medios que cobran, ¿eh? Has dicho un 90%, creo, 95%. Sí. Que no ganamos nada, pero sí que hay una serie de medios que cobran. Vale, que tienen sus tarifas y cobran por todo, desde publicarte una noticia hasta hacerte una review de un disco. O sea, esto es así. Yo en este caso no. Entonces yo con los colaboradores lo que hago es, si a mí las bandas me regalan material, de lo que sea, de discos, camisetas, me regalan merchant, que por aquí tengo merchant por la mesa, por todas partes, sí. Pues ¿qué hago? Pues les hago de vez en cuando, cada cierto tiempo les hago un paquetito y se lo mando a su casa y les regalo pues lo que me dan las bandas a mí. Es lo único que puedo ofrecerles. Y claro, encontrar colaboradores con estas condiciones es complicado, muy complicado. Claro, pues, también hay que pensar una cosa, no puedes pedir dinero cuando no se está generando dinero. Entonces, al final tienes que tener colaboradores que lo hagan pues porque les gusta, porque, claro, es lo que hay. Entonces, tiene que ser muy difícil encontrar gente que tenga la motivación, que tenga el tiempo... Que más hoy día que está todo el mundo con menos 5 de tiempo, es sí. Todos vamos de culo a todo. Entonces tiene que ser muy complicado, pero bueno, joder, ahí está así. Es una web muy, muy, muy buena. Y la verdad es que tienes un número de seguidores bastante grande. Sí, además, bueno, lo que es Facebook ahora mismo está creciendo a patos, ya no sé hablar, a pasos agigantados. Es que si no se me trababa la lengua, no era yo. Ya, no, estaba pensando en un montón de patitos a tu web. Así que era la madre pato. Y hay una cosa que me está pasando mucho ahora, estos días, que me está sorprendiendo. Y es que me escriben a la página de Facebook, me han escrito ya varios, preguntándome por la web. En plan, oye, ¿y la web dónde está? Que entramos y no funciona. Y claro, les digo, no es que está caída. Y claro, yo les pregunto, digo, ¿qué es lo que necesitáis? Digo, ¿por qué entráis a la web y tenéis tanto interés? Y todos me hablan de las bandas por comunidades, porque nosotros fuimos la página web pionera en crear un archivo en la web que es bandas por comunidades, en el que están ordenadas las bandas alfabéticamente por comunidades autónomas de España. Y eso es muy interesante. Claro, y en esa lista no solamente están las bandas ordenadas, sino que tienes la forma de contacto con ellas, tienes si tienen mail, si tienen teléfono, las redes sociales, ¿vale? Está todo ordenado alfabéticamente ahí. Y entonces, claro, cuando una banda tiene que ir a tocar a, yo qué sé, pues una banda de Barcelona tiene que ir a Madrid, se puede meter ahí y ver todas las bandas de Madrid que hay de su estilo, que puedan encajar y poder contactar con ellos para tocar. Y claro, esto era lo más utilizado en la web, o sea, el número de visitas que nosotros teníamos ahí era escandaloso. Y claro, la mayoría de la gente me pregunta por esto, ¿no? Por el tema de las bandas. Oye, ¿y dónde está la lista de bandas por comunidades? Y tú, pues es que ahora mismo no se ve, pero vamos, que está ahí. Bueno, ahora vamos a meter una canción, ¿vale? Es una canción de Warcry, Cada vez. Esta la ha elegido Irene y dime, ¿por qué esta canción? Esta canción, no todo el mundo sabe esto que voy a decir, pero esta fue la primera canción de metal que yo escuché, la primera. Porque yo antes del metal escuchaba más bien tipo extremo duro y tipo estas cosas, ¿vale? Entonces esta fue la primera canción de metal que yo escuché porque me la dedicaron. Y es una canción que marcó... Casi todas las canciones que he elegido hoy son canciones que han marcado un antes y un después en mi vida, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una de esas canciones que marcaron un antes y un después en mi vida por eso, precisamente porque, aparte de que me la dedicaron una persona que me quería, ¿no? Me sigue queriendo a día de hoy, por suerte. No ha muerto ni nada, ¿no? Sigue, no ha muerto de nada. Vale, es el cofundador de Emel que me la dedicó, todo hay que decirlo. Y bueno, es una canción que, pues eso, que marcó un antes y un después y me introdujo en el mundo del metal, porque yo escuchaba más rock que metal antes. Vale, pues damos paso a Cada vez, de Warcry. Estabas a mi lado, intentándome ayudar. Cada vez que hemos hecho una canción, con paciencia has escuchado los frutos de la ilusión. ¿Cuántas horas has pasado escuchándome hablar, relatando mis proyectos y mi forma de pensar? No creas que no agradezco lo que tú has hecho por mí, porque tú me has hecho feliz. Has cambiado para bien, y mi mente nunca olvida el día en retomamos la entrevista con Irene Villalba de El Metal en España y continuamos con una pregunta sobre esta asociación. Pero por lo que sé, hay por allí una agencia de conciertos también, El Metal en España. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, sí, está Elme Promotion and Management, que, bueno, nace un poquito a raíz de que, claro, cuando tú te metes en el mundo de la prensa... No, mentira, te estoy engañando. Y ahora mismo iba a decir una mentira muy gorda. Voy a decir la verdad. Yo estuve trabajando en una agencia de conciertos que se llama... No sé si sigue operativa, la verdad, pero bueno, se llamaba Balnuk Music. Y yo estuve trabajando en esa agencia con el que era el dueño, con el que es el dueño, vamos. Y a raíz de ahí, pues empecé a hablar con la prensa, porque claro, yo llevaba todo el tema. Nosotros traíamos bandas internacionales, o sea, bandas de fuera de España, las traíamos a tocar a España. Y les cerrábamos, creo que eran 4 fechas normalmente. Y a raíz de ahí, pues yo empecé a conocer a todo el mundo de la prensa aquí en España. O sea, claro, yo les mandaba las notas de prensa, pues yo me encargaba de esa parte en la agencia. Y a raíz de ahí, pues yo empecé a crear mi propia agenda de contactos en el mundo de la prensa. Y empecé, al principio, de hecho, cuando empecé en Balnuk, todas las notas de prensa las mandaba desde Elme. O sea, cuando yo empecé a trabajar con ellos, digamos que asociamos Elme y Balnuk, y entonces yo las notas de prensa las mandaba desde Elme. Luego ya Balnuk, digamos que me absorbió a mí, y Elme se quedó de lado, y entonces me quedé en Balnuk durante un tiempo. A raíz de ahí empecé a conocer a la prensa, y ¿qué pasó? Que las bandas me empezaron a conocer, porque claro, yo organicé conciertos, mientras estuve ahí, organicé conciertos. Nosotros siempre buscábamos bandas de aquí para tocar con esas bandas de fuera. A raíz de ahí me empezaron a conocer, y lo típico, que te contactan, oye, y tú llevas bandas, y tú no sé qué, y claro, dije, a ver, digo, no llevo bandas, digo, yo he trabajado en esto y tal. Al final dejé Balnu, y me contactaron otras agencias para que entrara con ellos. Lo que pasa es que yo en ese entonces yo no quería trabajar más para nadie, quería dedicarme a mis propios proyectos, y fue cuando empecé a dedicarme a Elme, y estuve llevando... Bueno, estuve llevando a bandas como Hago, por ejemplo, que Hago es la banda, la segunda banda de Manuel Escudero, cantante de Sacramento. ¿Conoces Sacramento? Sí. Pues Manuel Escudero, sí, sí, sí. Yo estuve trabajando con él, con su banda Hago, que es la segunda banda que tiene. Y bueno, estuve llevando a un par de bandas más y tal. Y bien, lo que pasa es que me cansé, porque a las bandas les cuesta, es muchísimo trabajo el que conlleva llevar una banda, muchísimo, es una cosa que las bandas, muchas, no se lo pueden ni imaginar, y yo me cansé y lo dejé de lado, y ahora hace cosa de unos meses lo he vuelto a retomar, con un poquito más de fuerza. Además hubo una persona que es manager, que en su día me dijo... yo sé que estás quemada y tal, dice, pero por favor, me dijo, no cierres, no abandones, dice, déjalo apartado durante un tiempo, dice, piénsalo, tal, dice, y ya verás como por sí solo, si tienes que seguir, seguirás. Y evidentemente vino por sí solo, vino la oportunidad de retomarlo, y ahora mismo lo he retomado y estoy trabajando con dos bandas actualmente, y no he organizado ningún concierto como Elme en sí, pero sí que me he encargado de varias promociones, de promociones de lanzamientos, de discos, de promociones de algún concierto y tal. Pero bueno, organizar ya vendrá. ¿Y si se puede? ¿Con qué bandas estás trabajando, si se puede decir? Pues mira, estoy trabajando... Ya, dales un poquito de promoción. Claro, ya que estamos. Pues estoy trabajando con We Rock, que es una banda tributo a Ronnie James, al gran Ronnie James Dio. Estoy trabajando... Sí, esa me suena de algo. Me suena de algo, ¿no? Creo que el cantante es el entrevistador. No me digas. ¿Qué? Coincidencias, son coincidencias. Qué casualidad. Pues una es We Rock, que estoy trabajando con ellos en la promoción de un pedazo de evento que están preparando para el 16 de mayo, que a día de hoy no sabemos si se va a poder llevar a cabo, pero bueno. Sí, a ver, con un poquito de suerte sí, porque no nos ha dicho nada la sala. pero bueno, ya veremos. Ya veremos, claro. Estamos hablando del 16 de mayo, todavía vamos con tiempo de que el coronavirus se vaya a su casa. Pero ahí está, es un evento que están organizando. Yo les ayudo con el tema de la promoción y estoy trabajando con la banda Ingrávito. Con la promoción de su nuevo disco que han sacado, que los entrevisté en el programa anterior, o sea, el domingo pasado entrevisté a uno de ellos. Anda, pues ya sabéis, tenéis que ir al programa anterior a enteraros de ver en Ingrávito quiénes son. Perfecto. Entonces, ya que nos estás diciendo que has promovido conciertos, que has promovido bandas, cuéntanos alguna anécdota, por favor, de estas que dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? La más loca que te haya pasado. Porque tenemos que entender una cosa, en el mundo de la música hay cosas muy raras. Sobre todo en los conciertos con gente borracha, gente pasan cosas muy curiosas. Y alguna anécdota por ahí tienes que tener. Bueno, madre mía, ahora mismo me has pillado un poco en blanco. ¿Así anécdotas buenas o malas? Venga, va, una buena y una mala, por preguntar. Mira, una mala, y no me ha pasado una vez, me ha pasado varias, es que voy a cubrir el concierto, sobre todo aquí en la zona donde yo estoy, Tarragona y Barcelona, ¿vale? Que son las zonas que más suelo cubrir. Ir a cubrir un concierto tanto en un sitio como en otro, y al ser conciertos underground, que es lo que yo suelo cubrir, pues a lo mejor no hay más medios de prensa que yo, o sea, solo estoy yo con mi cámara y es la única persona que está haciendo fotos. Bueno, pues ir a cubrir el evento, estar allí, cruzarme con todos y cada uno de los músicos, además de que estás allí haciéndoles fotos, te están viendo por cojones, ¿vale? No decirte ni por ahí te pudras. Y al día siguiente, además es automático, ¿eh? Al día siguiente estar en casa, te empiezan a llegar solicitudes de amistad de esos músicos que estaban en ese concierto y escribirte por privado. ¡Hola! Tú eres la que estaba anoche haciendo fotos en el concierto y tú... Evidentemente sí. Ah, pues y te dicen, hola, ¿qué tal? Encantado de conocerte. ¿Y cuándo tendrás las fotos? Y tú, ¿y no me podrías haber saludado anoche cuando en las 40 veces que nos cruzamos allí en el concierto? No, me tienes que escribir ahora por privado para pedirme las fotos. No, además, tenemos que entender una cosa, muchas veces los fotógrafos llegan antes de que empiece el concierto. Esto pasa muchas veces, no, porque se tienen que preparar, tienen que mirar cómo es la sala, tienen que mirar la iluminación. Entonces, muchas veces, antes de que empiece el concierto, ya están allí la gente de prensa. Y el músico, tú lo ves, quiero decir, si hay un tío con una cámara que pone un logo, que en el logo pone Metal Hunter Mourner, pues hombre, ese no es un espectador, está claro. Bueno, ya solo con que te vean con la cámara... con una cámara grande, ya saben que tú allí vas claro. A currar, o sea, no vas a ver, disfrutas del concierto, pero vas a currar, vas a hacerle fotos, entonces es un poco absurdo por su parte, todo hay que decirlo. Y así buena. Luego también. Es que anécdotas buenas en concreto no tengo ninguna. Sí que es cierto que gracias a dedicarme a esto, me voy a quedar con la parte buena. He conocido a gente, además de a gente muy loca, porque he conocido gente que está muy loca, todo hay que decirlo, he conocido a gente maravillosa y he podido tratar con muchos músicos, puedo decir, más famosos y menos famosos, y la verdad es que me quedo un poco con eso, ¿no? Con la experiencia de eso. Y luego anécdotas así en un concierto, pues yo qué sé, por ejemplo, una vez estaba yo haciendo fotos en un concierto underground, además fue aquí en Tarragona, en la sala Japan de Reus, que estaba yo ahí con mi cámara, además era la única... No, mentira, había otro fotógrafo, éramos dos. Y estoy allí y se me acerca un borracho, pero borracho, borracho. O sea, borracho, que dices, madre mía, verás. Se me acerca por detrás, me pone la mano en el hombro y me dice... ¿Y esta foto dónde sale luego? Y claro, yo lo miré, giré la, Además, me estaba tocando mucho, ¿sabes? Ese momento que dices, no me toques, no me toques, me puedes hablar sin tocarme, ¿vale? Con la mano en el hombro, venga, además, como cayéndose encima de mí, porque claro, y claro, dices, me voy a comportar porque es que, como le doy un empujón, lo voy a mandar al otro lado de la sala, porque está borracho perdido. ¿Y esto dónde sale? Y luego, después de eso, decirme, ¿me vas a hacer luego una foto para mí? O decirme, también me han llegado a decir, ¿te haces una foto conmigo? Y yo... digo, pero... sí, o sea... ¿De estas? Con la cámara grande, de cualquier sí, forma. Sí, de estas, así. Que también es cierto que también me ha pasado todo lo contrario, de venir gente que sí me conoce, que no están borrachos. Esto sobre todo me pasa más en Madrid, aquí en Cataluña no tanto, pero en Madrid encontrarme con gente en los conciertos y sí que de decirte, a ver, no soy tan famosa, ni soy famosa, ni mucho menos, pero sí que es cierto que alguna persona pues te para y te dice, te haces una foto conmigo y tal, y te la haces y ya está, pero eso es diferente a lo del borracho, ¿eh? O sea, eso es más agradable, es, claro, eso está mejor. Eso... A ver, al final... En el mundo de la música somos muy pocos, somos cuatro gatos. En bandas no tanto, sí. Pero sobre todo en tema de promoción de conciertos y todo esto, no hay tanta gente. No. Entonces, es normal que al final, si tienes una página que tiene miles de seguidores, pues la gente te conozca. Claro. Es lógico. Entonces, bueno, que hay veces que me conocen más por lo otro, por el otro proyecto, por el proyecto de Leo, que por el proyecto de M, también te lo digo. De hecho, tengo un vídeo, esto lo voy a decir. Tengo un vídeo en YouTube, en uno de mis canales, el de Irene VV Fotografía y Diseño, se llama el canal, que se llama Tengo una crisis de identidad, porque hubo un momento en todo este follón que la gente era incapaz de relacionar que yo era la misma persona para el tema de las, de Irene VV Fotografía, el tema de M, el tema de Elme, el tema de Leo... luego llevaba otro club de fans más, sigo estando más o menos ahí, que es el de Tybret. Entonces la gente no asumía que yo era la misma persona para todo. Y tuve que hacer un vídeo. sí. Tuve que hacer un vídeo. Es que hacen muchas cosas, es lo que tiene. Tuve que hacer un vídeo explicando, porque claro, la gente me venía de distintos puntos y claro, yo al final dije, vamos a ver, que soy la misma de todo. Entonces tuve que hacer ese vídeo para explicarlo porque es que era muy terrible, te lo juro. Entonces acabas de mencionar una cosa muy interesante, Leo Jiménez. Sí, cuéntanos, ¿qué pasa con Leo? Tengo entendido por ahí que hay una página que llevas, cuéntanos un poco sobre eso. Sí, como comenté antes, el tema de M, llevar bandas y demás, empezó un poco, el eje central, o la motivación central, mejor dicho, fue Leo y su música. O sea, para mí Leo, en aquellos entonces, era el más grande, o sea, a mí me encantaba su música, yo lo llevaba en un pedestal, Y empecé un poco a moverme en la música gracias a él. O sea, eso puedo agradecérselo no a él en sí, sino a su música, ¿no? Además, a raíz de él conocí a mucha gente, como digo. Una de ellas es Lourdes, que es la que me ayuda, o la que lleva la mayor parte del tiempo, es ella la que lleva la página de Leo. Pero bueno, esta página nace también un poco por este amor a la música de Leo Jiménez. Entonces yo creo esta página, llega un momento que me veo desbordada, entonces contacto con Lourdes, le digo, mira, ¿me quieres ayudar a llevarla? La empezamos a llevar las dos. Y poco a poco ha ido creciendo, hasta el punto en que la web oficial de Leo Jiménez, ¿vale? Quiso, porque claro, en Facebook existen mogollón de páginas fans a Leo Jiménez, es terrible la cantidad de páginas que hay. Entonces, desde Leo oficial dijeron, esto hay que hacerlo más pequeño, esto hay que arreglarlo. Entonces contactaros con las páginas principales de cada país, y la de España fue la nuestra, y entonces nos hicieron oficiales, y somos la página fan oficial española. Entonces tenemos contacto directo con la oficial de Leo, y todo lo que nosotros publicamos pues es verídico, todo lo que, porque todo viene directamente de, o sea, estamos como en una especie de red, ¿no?, por así decirlo, con todas las oficiales. Y bueno, a día de hoy somos casi 16.000 en la página. Que no es un número pequeño. Claro, y mucha gente me conoce de esa página porque es que hace cosa de un año tuvimos que coger a Leo y decirle, mira Leo, tenemos un problema porque claro, la gente nos confunde mucho con Leo, se piensan que somos Leo. Entonces, claro, le dijimos, mira Leo, tenemos este problema. No podemos estar continuamente diciéndole a la gente que no somos Leo, vamos a hacernos una foto los tres, que es la famosa foto que está de cabecera en la página, que estamos los tres, pues un poco para demostrar que no es Leo, que somos nosotras. Entonces, a raíz de esa foto, todavía me ha empezado a conocer más gente y las solicitudes de amistad caen como, vamos, como pipas. Pero bueno... ¿Y sigue habiendo la duda de si sois Leo o no? ¿La gente la entraba en la cabeza? Pues sigue habiendo la duda. Todavía recibimos mensajes en plan, hola Leo, ¿sabes? Y tú, vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Claro! Llega un momento que dices, no soy Leo. Tenéis que contratar a alguien que se llame Leo. Y ya está. Tenemos un mensaje que es copia-pega y se lo copiamos y se lo pegamos a todo el mundo. Para que cuando ya nos escriben, le ponemos copy-paste. Toma, para ti. Porque es que si no, no. Es terrible. De hecho, Lourdes a veces entra en cólera con esto porque es que es terrible. Ay, pobre Lourdes. Sí, sí, y es que además tú mismo lo has dicho, es una página que es muy grande, tenemos ahora mismo, pues eso, casi 16.000 seguidores y además no para de crecer, es una cosa terrible, entonces, pues bueno. Pues, ¿te parece bien si damos paso a la segunda canción elegida por ti? Me parece. Blood Brother, de Iron Maiden, ¿no? Sí, Blood Brothers. ¿Por qué esta canción? Pues mira, cuéntame la historia que hay detrás de esto. Esta canción, bueno, yo en mi vida en general, he tenido varias etapas y tuve una etapa en la que estuve muy mal anímicamente, y de repente llegó a mi vida un viaje, ¿vale? Por así decirlo. Sí, fue un viaje. Un viaje a Benidorm, Villajoyosa, Alicante, toda aquella zona. Un viaje con amigos, de hecho éramos 3, 4, 5, 6 amigos, además yo era la única chica, como de costumbre, porque me suelo llevar mejor con los hombres, pero bueno, y ese viaje fue, digamos que me ayudó muchísimo a mí a salir del hoyo en el que yo estaba, y entonces esta canción estuvo muy presente en todo ese fin de semana. Además que describe muy bien a esa gente, ¿no?, que estuvo conmigo en ese entonces, y por eso la he escogido, porque realmente fue un momento muy bonito. De hecho, hay un vídeo entero de ese vídeo grabado, que lo tengo en casa guardado bajo llave, porque fue muy terrible, y la canción suena al final del vídeo, por la letra, ¿no?, por lo que dice y por lo que representó ese fin de semana. Claro, porque la letra... El título es Hermano de Sangre, para que no lo sepa. Exactamente. Es que ya el propio título lo dice, ¿no? Y bueno, aquella gente que en su día estuvo en ese viaje, hay uno de ellos que todavía sigue en mi vida a día de hoy. Y estamos hablando de como 10 años atrás, ¿eh? Más de 10 años. O sea que se puede decir que sí, Blood Brother. Pues vamos con ese temazo de Iron Maiden. Thank you. Vale, pues volvemos después de escuchar Blood Brother y vamos a ver. Que sí, mucho metal, mucho todo más heavy que Satán, pero tú antes has dicho una cosa, y es que tú no siempre has estado en el mundo del metal. Tú no siempre has escuchado cosas más heavyatas que Satanás. Entonces, dime, ¿alguna banda, alguna canción, algo fuera del metal que te haya marcado y que realmente sea una canción que lleves contigo a día de hoy? ¿Pero te refieres al pasado o actualmente? Al pasado. Una de estas canciones que te marcaron, yo qué sé, yo podría decir Nino Bravo, por ejemplo. Entonces, algo que no sea dentro del metal, pero que siga siendo algo muy presente en tu vida y que sea algo que lo escuches a ver, cada dos por tres. Algo muy presente en mi vida no, porque no lo escucho cada dos por tres, pero sí que hay bueno, la música de los Chunguitos y la música de los Chichos me acompañaron mucho en mi infancia y gran parte de mi adolescencia. Entonces a día de hoy es que lo escucho y me sigue gustando, y son canciones que me sigo sabiendo. E incluso, por ejemplo, Camela, aunque suene raro, también hay muchísimas canciones que son míticas para mí. Y fuera de eso, también fui en su momento muy aférrima a formaciones como Backstreet Boys, Take That, Spice Girls, estas cosas. Las escuché mucho, como muchísima gente de mi generación, ¿eh? En general, o sea que... Eso te iba a decir, que fue la generación sí. de las boy bands. Entonces, bueno, así... Pues una canción solo, no sé. Es que cualquiera de los Chunguitos. No sé, la de Dame Veneno que quiero morir. Por ejemplo... Vale, y ahora volvemos al metal y quiero preguntarte sobre el panorama español. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves tanto la parte de conciertos? Sí. El tema de, ya que has trabajado haciendo conciertos y promocionándolos, ¿cómo ves tanto la frecuencia de conciertos, la calidad de estos, tanto artísticamente y tanto de gente que va a verlos? Si son un éxito o no, si va mucha gente a ver conciertos de música española o no. ¿Tú cómo lo ves eso? A ver, partiendo de la base de que hoy en día, bueno, la pandemia esta, el coronavirus, ¿vale? Ha surgido un meme por ahí que dice algo así como: quédate en tu puta casa, igual que cuando un músico te invita a su concierto. ¿Vale? Sí, es buenísimo, buenísimo. Bueno, pues este... Soy fan número uno. Este meme... representa mucho lo que pasa en la escena. Entonces, partiendo de esa base, he de decir que hoy en día, cuando un promotor se lanza a organizar un concierto de la escena underground, es para aplaudirle, porque la cosa no está fácil en cuanto a la asistencia de conciertos. O sea, para que la gente vaya a un concierto es difícil. A día de hoy la gente prefiere gastarse 100 pavos en ir a ver a Metallica una vez al año o una vez cada tres años que ir a 10 conciertos underground y conocer bandas nuevas. O sea, a la gente todavía le cuesta conocer bandas nuevas. Entonces, cualquier promotor que organiza algo así es para aplaudirle. O sea, hoy en día es para aplaudirle. Dicho esto, he de decir que desde mi punto de vista tenemos muchísima calidad en bandas en nuestro país, pero muchísima. O sea, hay bandas... yo he descubierto a bandas yendo a underground, bandas que yo no había escuchado en mi vida. O sea, imaginaros hasta qué punto, porque claro, normalmente la gente va a un concierto de una banda que ya conoce o que ya ha escuchado o que quiere ver porque ya la conoce o lo que sea. Yo no, yo he ido a conciertos en los que no tenía ni puta idea de ninguna de las bandas del cartel y me he plantado allí para cubrirlo, para hacer fotos. Sí que antes de ir te miras algo para saber a qué te vas a enfrentar, pero poca cosa. Entonces llegas allí y me he encontrado bandas buenísimas. También todo lo contrario, hay que decirlo, ¿no? Bandas que las ves en directo y no te dicen nada. Pero esas son la minoría, eso es cierto. Entonces, en general, tenemos calidad, tenemos surtido, un gran surtido, un abanico muy grande de estilos. Tenemos, o sea, en España, exceptuando algún estilo así un poco, como por ejemplo el death metal melódico, en España se hace más bien poco. pero en general tenemos un abanico muy amplio de estilos, de calidades y de todo. O sea, escena tenemos. El problema, pues eso, que la gente le cuesta ir a los conciertos, es muy difícil. Entonces yo creo que al final, luego el tema de la venta de discos, los discos ya no se venden, pero ya no en el mundo del rock y del metal, sino yo creo que en general. Entonces creo que es un poco que lo que tenemos que hacer nosotros, los que formamos la escena, ya sean medios de prensa, músicos, público en general, es un poco adaptarnos a las nuevas circunstancias, ¿no? A lo que tenemos, y empezar a reinventarnos, que es lo que yo digo, que esto a mucha gente le cuesta muchísimo. Incluso a promotores. Hay promotores que organizan, llevan la vida organizando conciertos y les dices de reinventarse y no hay manera, o sea, no lo van a hacer. Pero yo creo que esta sería la solución un poco para la escena. Reinventarnos y ver las cosas desde otro punto de vista. Escena hay, calidad hay. Es, pues eso, hacerlo de otra manera o adaptarnos a las nuevas circunstancias. ¿Y tú qué harías para incentivar que la gente fuera a los conciertos? A ver, ¿yo qué haría? Yo ya lo he hecho, porque ya he organizado conciertos y tal, y hay veces que ha funcionado y otras no. Se trata, pues, por ejemplo, yo hay conciertos en los que, aparte de lo que es el concierto, pues ofreces otro tipo de cosas, como sorteos, intentas contactar con patrocinadores, en el mundo, por ejemplo, del rock y el metal hay muchísimo alternativo. Entonces, contactas, pues yo qué sé, con una tienda de tatuajes. De hecho, una vez lo hice, en uno de los conciertos que organicé, sorteamos, creo que fueron 3 piercings y un tatuaje valorado en X dinero, y se hizo un sorteo y ya incentivas un poco a la gente a, pues eso, con la compra de tu entrada, pues vamos a sortear X, sortear algún producto. En algún otro concierto hemos sorteado ropa de alguna tienda así famosa que te la cede, pero eso es moverte tú y ofrecer al público, aparte de esa música en directo, que en teoría tendría que ser bastante, porque la música en directo pues ya es lo que es, pero ofrecerles algo más, ¿no? Algo que les incentive un poco a ir. O incluso, por ejemplo, tenemos a Jägermeister, que ellos tienen un show que si tú contactas con ellos te lo traen a tu concierto y entre banda y banda te amenizan un poco la fiesta, no sé, un poco buscar alternativas. Yo creo que es un poco, no la solución, pero sí que puede ser pues un extra. Una ayuda. Exactamente. Y así de conciertos de bandas alternativas, ¿cuál es el que más recuerdas y por qué? ¿De los que he cubierto? O... Eso es. De bandas bandas underground, quieres decir, emergentes, porque... Eso es, vale. Sí, no me vale decirme Leo Jiménez. No, de hecho... Vale, pero de bandas poco conocidas. Poco conocidas, pues mira, hay una banda que me impresionó muchísimo la primera vez que los vi en directo, que fue en Barcelona, en un festival que hicieron... no me acuerdo cómo se llama el festival ahora, pero bueno, cuando salió esa banda al escenario, ellos se llaman Picaya, son de Barcelona. De hecho, el cantante que tienen ahora ha estado trabajando para M, de redactor y de crítico de discos, que el día que yo los vi en directo, él no estaba de cantante todavía, entró después, pero cuando yo los vi en directo, y mira que hacen una música que a mí personalmente no es el tipo de metal que suelo escuchar en mi casa habitualmente. Pero cuando esa banda subió al escenario y empezaron a tocar y empezaron su show, su espectáculo, yo no me caí de culo porque llevaba la cámara en las manos. Si no, yo me caigo de culo. Y yo creo que es uno de los que más recuerdo de impactarme. Ese, y luego hay otro que fue cuando descubrí que los baterías estaban ahí. Sí, porque... Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que a los fotógrafos, a los baterías, como están ahí atrás, pues no pues no les hacemos caso. Y ese día vi al batería tocar, me fijé en él y me gustó tantísimo que desde entonces me enamoré de los baterías, ¿no? Y me dediqué a hacerle fotos a las baterías, que fue el concierto de la primera vez que vi a Sakata, que de hecho vamos a poner un tema de ellos, la primera vez que vi a Sakata en Madrid en directo. Ese concierto también por el batería, o sea, el batería me dejó pero todo loca. O sea, yo verle tocar, de cómo tocaba, de decir, pero por favor, Pero por favor, ¿qué es eso? ¿Sabes? Eso. Dime, dime. Es buenísimo. La banda en general, una mierda. Ay, no, hombre. Lo mejor de la banda. No, hombre. Se podrían haber callado todos y dejar solo la batería. No, hombre, la... No, no, la banda en general, bien. Pero fue cuando descubrí ese concierto, me marcó por eso, porque desde ese entonces empecé a fijarme en los baterías, y después de ese pues han venido otros baterías que me han encantado muchísimo en directo, como el batería de Silvania, por ejemplo. Es otro batería que la primera vez que lo vi también me encantó. Entonces, bueno, claro, lo típico, tú le haces caso a los guitarristas y al cantante, que es lo que... Pero luego empiezas a descubrir que hay un bajista, que hay un batería, esas cosas. Y así de... De bandas que tú has llevado personalmente, que han sido llevadas por Elme. Sí. ¿Cuál ha sido la banda que más te ha gustado? De las que he llevado. Eso es. Es que he llevado 1, 2, 3, 4, 5. Hostia, esa pregunta es complicada, ¿eh? Aquí me has puesto un compromiso. Te he hecho elegir un poco entre qué hijo te gusta más, papá o mamá. ¿Puedo decir We Rock? ¿Cuál es el primo tonto? Pues, no, no se puede. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me iban a pegar porque justo es la banda tributo. Claro, por eso te digo. Tú misma, ¿eh? Elige tú lo que quieras, pero yo no lo haría. Yo creo que la que más me gustaba era Ago. Pero porque Manuel Escudero, me gusta mucho su voz y me gusta cómo canta. Entonces yo diré que la primera. Además conseguí que los metieran en Metal Hammer, y eso para mí fue muy grande. Y esto es un poco pregunta para ponerte en un compromiso. Sí, exactamente. ¿Cuál es la banda que has deseado que se acabara de una vez el concierto? De tú estar en el concierto y decir... Por favor, que alguien apague la mesa de sonido. Que quiero irme a mi casa ahora mismo. Pues te voy a ser sincera, no te puedo, o sea, te voy a decir que no te puedo contestar. Sí te puedo contestar, lo que pasa que es que no me acuerdo de, o sea, tú fíjate hasta qué punto. No me acuerdo del nombre de la banda, de las bandas, porque fue una vez que se me ocurrió cubrir un festival entero de black metal. Entero. Me parece que tocaron 5 bandas. El festival terminó casi a las 6 de la mañana. Así que te puedes imaginar. Te puedes imaginar cómo acabé. Además, esa noche acabé cabreada. Porque es que, claro, al ser bandas de black metal, las luces que pusieron eran una mierda. Hubo una banda incluso, que creo que esa fue la que más quise, deseé que terminara la actuación. Porque no se le ocurrió otra cosa. O sea, no se les ocurrió otra cosa que dar el concierto a oscuras. Solamente con 3 o 4 luces puestas en el escenario que ellos llevaban, ¿vale? Y claro, yo me vi negra para hacerles una maldita foto. Yo creo que fue el concierto que más deseé que terminara, pero en plan, por favor, que se acabe ya, porque es que además se quedaron sin fotos. De hecho, cuando terminó, a la organización le dije que sepáis que esta banda no va a tener fotos, porque si me quitan las luces, pues es lo que hay. O sea, y yo creo que esa fue la peor dentro del concierto de Black Metal, pero es que no me acuerdo ni de cómo se llaman, sinceramente. O sea, claro, es que eso, desde el punto de vista artístico, claro, hacer black metal a oscuras tiene su rollo, pero claro, tú como fotógrafa que vas a cubrir el concierto, te quitan la luz y dices, pues bueno, ¿ahora qué voy a hacer? me voy a tomar una cerveza o algo. Exactamente. Y luego quieren fotos. Luego lo gracioso es que te escriben, oye, ¿me hiciste fotos? Y tú, no. No te hice fotos. Haberme pasado una foto a oscuras y decirle, toma, esta es la foto que le hice al bajista. Sí. Básicamente tendría que haberlo hecho. Ay, entonces vamos a meter un poco la pata en esto que está saliendo cada 2x3, que es la fotografía. Sí. Tú eres una fotógrafa de conciertos, que has cubierto bastantes conciertos, pero ¿cómo llegó a ti esto? ¿Cómo fue que de golpe viste una cámara y dijiste, va, voy a ser fotógrafa? ¿O cómo? Cuéntanos, ¿cómo sucedió eso? Esto sucedió, mira, sucedió cuando hice la comunión. Bueno, empezamos bien. Por algo hay que empezar. Ahí fue cuando me, ahí fue cuando me regalaron mi primera cámara. Era una cámara de carrete, de las de antes. Y ahí fue cuando empecé a hacer fotos. Al principio, pues eran las típicas fotos que haces en tus día a día, en las excursiones del cole y esas cosas. Y poco a poco, a partir de ahí, empecé a evolucionar, empecé a comprarme cámaras mejores. Hasta que dije, esto es lo mío. Y cuando pude, pues ya hice el máster de artes gráficas, en el que me entraba la fotografía digital. Y me saqué, que esto fue hace relativamente poco. O sea, yo llevo con cámara en mano hace 15, 20 años, tranquilamente. No, hace, sí, 15 años. 15, entre 15 y 20 años hace que estoy con una cámara en la mano. Y cuando pude me saqué el título y tal. O sea, siempre había sido autodidacta hasta que me saqué la titulación. Y fue un poco así, o sea, nació sin querer. Pues empezar, yo tenía, mira, la canción de Blues Brothers. Ese fin de semana acabaron de mí hasta el papo todos, porque me decían, ¿quieres dejarle sacar la cámara ya? O sea, de hecho está todo grabado y me dijeron, ¿pero cómo pudiste grabar esto, por favor? Entonces, desde entonces mis amigos en general me odian mucho por la cámara. O sea, es algo que me suele pasar habitualmente, pero es que es lo que hay, tener una amiga fotógrafa es lo que tiene. Y fue un poco así, yo me di cuenta que cuando tengo una cámara en mano, simplemente desconecto del mundo y soy feliz, y dije, pues esto es lo mío, y así fue. ¿Qué es lo que más te gusta fotografiar? Aparte de los conciertos, me imagino que eso es lo que más, pero luego te dedicas a ello, ¿no? Pero... sin contar la fotografía en conciertos, ¿qué es lo que más te gusta fotografiar? Pues después de la fotografía de conciertos, me gusta mucho la fotografía con la fotografía nocturna. Me gusta mucho hacer foto nocturna. Y también me gusta mucho la foto con modelos. Con modelos que me digan algo. O sea, quiero decir, esto hay gente que no lo entiende, pero no fotografiar a todo el mundo es igual de bonito, ¿me explico? Si tengo delante a una persona que me dice algo, estaría haciéndole fotos todo el día. O sea, por ejemplo, un mudo. A un mudo no le vas a hacer nunca una foto, ¿no? Sí. Esto era el chiste fácil, ¿no? Sí, bastante además. No se trata de la conversación. Se trata de que esa persona transmita. Con sus movimientos, con su mirada, que sepa posar, que... no sé. Son muchos factores los que tienen que estar unidos para decir a esta persona... Además, a mí me ha pasado, a veces tienes que fotografiar a gente que no te apetece, pero lo tienes que hacer porque es tu profesión, ¿no? Pero cuando lo estás haciendo, al final los resultados son mejores con aquel modelo que hay un feeling que no con quien no lo hay, ¿no? Entonces, pues esa sería... Bueno, al final... Hay una conversación entre fotógrafo y exactamente. Modelo. El Exacto. fotógrafo busca algo y el modelo tiene que representarlo, por así decirlo. Eso es. Se crea una comunión, por así decirlo. Sí, además he hecho muchas cosas, muchos proyectos. Con la gente con la que he tenido más feeling, o sea, todos mis proyectos guapos de fotografía, esos que ves y dices, joder, qué pasada, los he hecho con gente con las que he tenido ese feeling, ese... ¿Y cuál es, hablando de proyectos de fotografía, cuál es el que más te ha gustado hacer? Y el que digas, este proyecto ha sido lo mejor que he hecho en mi vida. Esta es fácil, es muy fácil. Y fue el proyecto de la sesión Black Metal que hice, que se la hice a mi amigo JC de Madrid. Y además creo que es el único proyecto fotográfico que es entero mío desde principio hasta final, porque sí que he hecho otros, pero no eran al 100% míos. Este es al 100% mío, tanto maquillaje, estética, encuadres, todo. O sea, todo en general, la idea era mía, y es el que más disfruté de hacerlo, el que mejor resultado me dio, y que a día de hoy sigo mirando las fotos y digo, ¡buah, impresionante! Además que el modelo me dio mucho juego, todo hay que decirlo. Vamos a también a decir que no solo está el metal en España, sino que tú tienes varias cuentas en Instagram de fotografía. Sí, tengo... Entonces, sí. La gente que quiera ver todo el trabajo que hace, que es un trabajo excepcional. En Instagram, ¿cómo se llaman las cuentas? Irene VV Fotografía y Irene VV Fotografía 2. Es fácil. ¿Y cuál ha sido la banda que más juego te ha dado dentro de la fotografía de conciertos? Porque no todas las bandas dan el mismo juego, claramente. Entonces, ¿cuál es la que más fácil se te hace cantar esos momentos? Pues la banda con la que más he disfrutado haciéndole fotos, sin duda, es Ankara. Ankara, que los vi el año pasado por primera vez en verano. Es la banda que más he disfrutado tanto viéndola con el directo como haciéndole fotos. Es sin duda. O sea, es que. Y mira que he disfrutado, porque yo cuando una banda me da juego, puedo hacer 400 y 500 fotos solo de ellos. Pero Ankara fue increíble. O sea, además es que fue el mejor. Fue un festival de 5 o 6 bandas y para mí fue el mejor directo de la noche. Vale, pues, ¿te parece si hacemos un receso y ponemos otra de las canciones que hayas elegido? Venga, va. Y luego cuando volvamos seguimos un poquito con el mundo de la fotografía. Venga, va. Ahora viene una canción de Sakata. Ay, de Sakata. No, Dunedain. De Dunedain, eso es. La luz de mi oscuridad. Cuéntanos, ¿qué pasa con esta canción? Esta canción, digamos que describe, entre comillas, describe mi última época, época más mala que he tenido. Hace cosa de 2 años atrás, yo lo pasé muy mal, tuve una época muy, muy, muy mala. Y esta canción estuvo en el medio de esa época y describe un poco algunas de las cosas que de cómo yo me sentía, o a lo mejor no literalmente, a lo mejor escucháis la letra y quien la escuche dirá, ¿qué me estás contando? Pero digamos que representa un poco esa época, mi época más mala que tuve. Vale, pues damos paso a La luz de mi oscuridad. Oscuridad. volvemos y vamos a seguir un poquito con el tema de la fotografía. Venga, va. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando estás sacando una foto? Cuando tienes el objetivo, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? ¿En un concierto o fuera? En general. Hay mucha diferencia entre... Claro, yo desde mi necedad de la fotografía. No sé si hay mucha diferencia, imagino que sí, entre fotografiar un concierto o algo que no sea un concierto, como una persona, ¿vale? ¿Qué es lo que se te pasa? Va, en los dos casos, tanto dentro de un concierto como en una sesión de fotos o... Vamos a ver. Cualquier cosa. En los dos casos hay un eje común, que es, primero, lo que piensas es, primero miras lo que, o sea, tú estás observando lo que ves a través de la cámara, ¿no? Entonces, el eje común, tanto en una fotografía como en otra, es ver el encuadre, la composición, la luz, ver si qué es lo que va a salir en esa foto, ¿no? Un poco lo que es la técnica, ¿no? La técnica fotográfica, el controlar que esa foto vaya a salir lo que tú quieres que salga, ¿no? Eso sería el eje común, tanto en una foto como en otra. O sea, lo que realmente se te pasa por la cabeza es qué es lo que quiero conseguir y cómo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces te centras un poco en eso. Y luego, la diferencia de una a otra, por ejemplo, la fotografía nocturna, tú tienes todo el tiempo del mundo para preparar la foto que quieres conseguir. Entonces tú te plantas allí con tu trípode y tienes todo el tiempo del mundo, estás tú solo, tienes toda la tranquilidad. La diferencia con la fotografía de conciertos es que no tienes tiempo. En una de las cosas que adquieres en la fotografía de conciertos es la velocidad y la capacidad de decisión rápida, ¿no? De decir, necesito sacar a este músico así y asá y tienes segundos para ello. Entonces, adquieres un poco esa velocidad de decir, necesito esta foto. Y yo me puedo tirar en algún concierto, todo el concierto, intentando conseguir la foto que quiero. Pero normalmente me la llevo. Digo, esta foto me la tengo que llevar. Y esa sería la diferencia. Entonces, lo que sientes, fuera de la técnica, yo lo que siento es una emoción terrible. O sea, yo estoy disparando y, sobre todo en los conciertos, y estoy así con cara de boba, mirando a los músicos en plan... ¡Qué maravilla! ¿Sabes? Y eso es lo que sientes un poco. ¡Qué maravilla! Tampoco tienes mucho tiempo de pensar, todo hay que decirlo. Entonces, bueno, es lo que sientes. La palabra sería quizás pasión, ¿no? Sería la palabra que lo resumiría. Y esto, pregunta técnica para la gente que también sea fotógrafa. ¿Qué equipo usas? ¡Oh! ¿Qué equipo uso? Buena pregunta. Bueno, yo tengo ahora mismo actualmente el equipo, tengo dos cámaras, ¿vale? Tengo una Nikon y una Canon, pero la que más uso es la Canon. Es una Canon EOS 70D. Esto, claro, bueno, la gente que no sepa de fotografía va a decir, ¿qué me estás contando? Pero bueno, es una Canon EOS 70. El resumen es cámara de puta madre. Sí, vale. Para todos los mortales. Y luego tengo el objetivo base, que es el que viene con la cámara, que es el 18-55, que ese no se usa para nada. Bueno, para grabar vídeos para YouTube, todo hay que decirlo. Y luego para los conciertos uso el todoterreno, que le dicen, que es el 18-200, que es el... Héctor lo está viendo porque se lo estoy enseñando por la cámara. Es un objetivo que pesa... No es muy útil para la entrevista, pero bien. Es un objetivo que pesa 4 kilos y medio. ¿Vale? Y luego tengo un objetivo, un 35mm, tengo un 50mm, que esos son de focal fija, que en conciertos los he usado un par de veces, nada más. También dan un resultado muy chulo, pero claro, al no poder cambiar tú la distancia de enfoque y tal, pues tienen menos juego y eso. Pero bueno, también dan resultados chulos. Y luego a veces uso flash, un flash Nissini creo que es, o no me acuerdo de la marca. Lo uso a veces en conciertos y otras veces pues para las sesiones de fotos. Esto es el equipo que llevo yo a mano en las manos. Luego, claro, luego está que si la sombrilla para las sesiones, el reflector, el paraguas, etcétera, etcétera. Pero vamos, eso es lo básico. ¿Y cómo afrontas? Tienes una banda ahí delante que están todos los músicos tocando. Con lo que se mueven algunos que dicen, por favor, quédese quieto ya de una vez. ¿Cómo afrontas el sacarles una foto a esa gente? porque son gente que no es... Hay algunos que sí que están los músicos que posan, que parece que estén más en una sesión de fotos que... Sí, esos son, ¿no?, los pero... posers. Sí, buenísimo, a mí me encanta cuando de golpe pasan del público y se quedan mirando al fotógrafo, están un minuto ahí tocando en la misma pose y dices, uy, la va un telele este hombre. Sin contar eso, ¿sí? ¿Cómo afrontas hacer las fotos a los músicos? Pues sinceramente, los músicos estos que se mueven tanto son muy difíciles de fotografiar. A mí me tocan mucho el ego, todo hay que decirlo. O sea, llega un momento que dices... De hecho, aquí el señor entrevistador es uno de ellos. O sea, para hacerle una maldita foto bien, es imposible. Entonces, es cierto que dices, joder, quédate quieto un segundo. Pero sí que es cierto que las pocas fotos que consigues sacarles suelen ser las mejores. Por los gestos que hacen, por los movimientos. Esto... Y suele ser así. En cuanto a técnica, afrontarlo a técnica, pues bueno, lo que tienes que saber es que si ese músico se mueve mucho, tienes que subir la velocidad de obturación de la cámara y tienes que utilizar más luz, el flash más fuerte o con lo que quieras que te manejes. Porque si no, un músico que se mueve va a salir movido siempre en las fotos. Que también hay fotos movidas que, si, que dependiendo de cómo las saques también son chulas, ¿vale? Pero normalmente si quieres sacar una imagen estática... Tienes que... Y dedicar mucho rato, claro, mucho rato a ese músico. Si de cinco músicos uno es el que se mueve más, pues a ese le vas a tener que hacer más cantidad de fotos que al resto para que salga bien. Pero luego las que salen suelen ser las mejores. ¿Y qué fotógrafos son los que más te inspiran? A nivel de conciertos o en general... En general, profesionales en la materia que tú veas su trabajo y digas, ostras, es que esto lo tengo que hacer yo también. Pues hay varios, ¿vale? El otro día hice una historia en Instagram, nocturna-iri, por si no me seguís, ¿eh? Hice una historia en Instagram que mencioné a unos cuantos, pero por ejemplo hay una de ellas que se llama Fátima Ruiz, que de hecho su marido es guitarrista de la banda de Dark Noise, que los vi en Murcia, cuando estuve en Murcia en enero, y ella estaba allí y me hubiera gustado saludarla y no la saludé, porque es que la sigo de hace mogollón de tiempo y su trabajo me parece espectacular en cuanto a la fotografía. Luego hay más fotógrafos más cercanos, que conozco un poco más en persona, que también admiro mucho, como Nathan Emede, por ejemplo, o Juan Morillas. Juan Morillas en fotografía de directos, me encanta lo que hace, o sea, me encantaría conseguir los mismos resultados. No sé, ahora mismo no me salen nombres, pero tengo unos cuantos, tengo unos cuantos en el Instagram, que hay una galería en Instagram que se llama Fotografía y Metal, ¿vale? Que ahí hay una gran recopilación de fotógrafos de directos y ahí hay unos cuantos que me gustan muchísimo, pero es que no me acuerdo ahora mismo de los nombres, pero bueno. Más o menos, ya te he dicho, unos pocos, ya tienes bastantes. Yo creo que sí, yo creo que la gente que está escuchando ya está buscándolos a todos. Te has dicho demasiados, con uno o dos ya me valía, pero... ¡Joder! Y dime, ¿qué hace una fotografía que sea buena? Pues todo el mundo, ahora más con el mundo de los smartphones, todo el mundo puede coger y hacer una foto y no tiene por qué ser una buena fotografía. ¿Qué hace que una foto pase de ser una foto que puedo hacer yo con mi teléfono, cojo y hago, a una fotografía que realmente sea profesional? Aquí hay que tener muchos factores en cuenta. Uno de ellos es que una persona que no es fotógrafo no sabe componer. Eso ya de entrada. O sea, la palabra componer la asociamos a la música, pero también existe la composición fotográfica, ¿no? Entonces, la composición suele ser muy importante. Además, la propia composición, y hay una serie de reglas en fotografía, que son las que suelen seguir la mayoría de fotógrafos. Ese tipo de reglas hacen que la fotografía, a la vista del ser humano, sea muchísimo más armoniosa, sería la palabra. O sea, que tú la veas y digas, joder, qué foto. Pero bueno, básicamente la diferencia está, pues no sé, en cosas como la luz, los encuadres, el ruido que puede tener esa foto. El ruido, supongo que todos sabréis lo que es, los típicos piquitos que aparecen en las fotos, ¿vale? Eso es súper importante. Por ejemplo, en la fotografía de conciertos, una de las cosas en las que más falla la mayoría de fotógrafos que quieren dedicarse a ello cuando empiezan, de hecho a mí me pasó al principio, son los encuadres. Tendemos a hacer cosas al principio que están muy mal hechas en fotografía de directos, y eso hace que duela en los ojos cuando las ves. A mí me pasaba al principio, ¿eh? Yo tengo fotos al principio que digo, madre mía, ¿qué es esto? Pero bueno, es normal. Entonces, que una fotografía sea buena, pues un poco eso, la luz, cómo se han usado los colores, los elementos que aparecen en la foto, no sé, que esté nítida, que... Es que esto también va un poquito a gustos, ¿eh? Aparte de que hay una serie de técnicas y conceptos que tienen que ser así y es lo que hay, también va un poco a gustos. A mí me jode mucho ver en las redes lo típico de ¡joder, qué fotón! Y tú ves la foto y dices, ¡perdona! ¿Dónde ves tú el fotón? Este encuadre está mal hecho, aquí el cono vertical derecho no está como tiene que estar y aquí estamos en una perspectiva cónica que no es buena. No, un poco... Ahora cambié todos estos términos por términos reales, pero un poco este estilo, ¿no? Básicamente. Vale, pues como nos estamos quedando un poquito sin tiempo, vamos a poner la última canción y rematamos la entrevista. ¿Te parece bien? ¿La última qué? ¿La última canción? Sí. Vale. Y luego ya acabamos y hacemos la recta final. ¿Te parece bien? Me parece bien. Vale, pues vamos con En tu lugar de Sakata. Esta canción, ¿por qué la has elegido? Cuéntanos. Esta canción fue la primera canción que yo escuché del último trabajo de Sakata, que se llama Catarsis. Este trabajo, bueno, Sakata fue una de las bandas que yo llevé en Elme, y ese disco nos llevó muchísimo trabajo a todos, ¿vale? Estuvimos todos muy metidos en ese disco, y esa canción fue la primera de todas que a mí me puso Raúl, el batería. Y la letra, la propia letra, o sea, en el momento en el que llegó esa canción a mi vida, yo estaba pasando por una especie de cambio, ¿vale? Entre dos personas, dos amigos en este caso, ¿vale? Y esa canción, la letra, representaba mucho lo que yo estaba viviendo con una de esas personas. Entonces, claro, cuando a mí me puso esa canción cuando yo me la puse en los cascos, de hecho, hasta lloré escuchándola. Por cómo me sentía yo en ese momento, además de ser el primer tema que escuchaba de ese disco, ¿no? Que mi amigo en ese momento me vino y me dijo, mira, ya está, escucha este tema que ya está terminado y tal. Esto fue antes incluso de que saliera el disco, bastante antes. Entonces, esa canción representa un poco ese cambio, ¿no? De un lado de mi vida a otro, y describe muy bien la situación que yo vivía en ese momento. De hecho, cuando escuchéis la letra lo vais a ver. Bueno, pues vamos con En tu lugar de Sakata. Todo siga igual, ojalá pudiera. cuándo llegará. En paz. Final de la entrevista, así que ahora vamos un poquito con la actualidad. ¿Qué está pasando ahora? Ahora mismo hay una epidemia, bueno, una pandemia azotando la humanidad llamada coronavirus. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? ¿Qué está pasando, Irene? Cuéntame. ¿Tú cómo ves el tema? Irene? ¿Cómo veo el tema? Pues mira, lo veo todo muy negro, porque no por nada, sino porque a mí esto de estar tanto tiempo encerrada en casa sin poder ir a ver a mi gente me mata. Me mata, ¿no? Lo siguiente. O sea, yo tenía pensado irme a Madrid, por ejemplo. Me han jodido viva, porque me ha jodido viva el coronavirus. Y estoy muy jodida, porque también tenía pensado celebrar este fin de semana mi cumpleaños en plan guay y tal. Y luego hacer un viajecito a Madrid para Semana Santa y tal, y me han jodido mucho. Pero a su vez, aparte de sentirme mal por esto, ¿no? Porque en parte me entristece, ¿no? Porque dices, joder, con todo lo que yo quería hacer. Pero en parte sé que, bueno, que hay que quedarse en casa, que hay que ser responsable, que es lo que hay ahora mismo. Y que, bueno, si queremos que salir de esto, pues tenemos que hacer caso. Y es lo que hay. O sea, al final lo que tienes que hacer es resignación. No hay más. Y además, oye, unas vacaciones más o menos. Bueno, vacaciones para ti, para mí no. Eso te iba a preguntar ahora, ¿qué has estado haciendo aquí en la cuarentena? Pues he estado, primero que trabajo, yo no he dejado de trabajar. Sí que es cierto que me han reducido la jornada a la mitad, pero bueno, lo aprovecho pues para ponerme un poco al día en todo lo que tengo, en temas musicales, temas fotografía, que tengo mogollón de fotografía todavía por editar y por publicar, y bueno, y aprendiendo a tocar la guitarra también. Y nada, eso es lo que estoy haciendo en esta cuarentena, intentando llevarlo lo mejor que puedo, porque a mí pues me dan un poco subidas y bajadas. Hay ratos que estoy de puta madre y otros que no. Entonces, bueno, es un poco lo que toca ahora. Que estar mucho tiempo en casa te vuelve un poco loco, ¿no? Entonces, o lo sabes llevar, Oh, la cabeza empieza ya a ver. También un poco apoyarte un poco en la gente, ¿no? Pues vas haciendo videollamadas con tus amigos, estás hablando por WhatsApp continuamente con ellos. Entonces, bueno, se agradece que haya gente contigo ahí continuamente. Eso es importante. Hombre, ayuda un poquito a que todo esto sea. Así que aquí en directo te doy las gracias. Gracias a ti por haber venido a mi programa El Metal en España. Esto no se puede. Hombre, con una invitada de lujo como tú, esto se agradece. Muchas gracias, Irene. No puedo con mi vida. Bueno, y ahora, en serio, vamos a despedir este programa. Sí. Ha estado muy bien. Irene, la verdad es que es una invitada magnífica a este nuestro programa. Oye, gracias, gracias. Así que bueno, ¿alguna cosita que quieras decir antes de irte? No, que pondremos un tema, ¿no? Antes de acabar el... Sí, hombre, como tiene que ser. Además, terrible. A ver, lo que quiero decir es que gracias por entrevistarme, por esta pedazo de entrevista inversa. Decir que no había nada preparado, que las preguntas me han caído tal cual como ladrillos encima. No ha sido muy malo, se ha portado bien. Y nada, que espero que todos los que nos hayan oído, que les haya gustado y tal. Y así me han conocido un poco más, a mí y a M y a mis proyectos. Hombre, que... Ahora mismo lo que se ve es solo un programa de radio, pero detrás de este programa de radio hay todo un mundo. Así que os invito a todos a coger las redes sociales, Instagram y Facebook, y buscar Elme, M y Irene Villalba. Eso es. Os sorprenderéis de lo que hay. Pues bueno, os dejamos con este temita, que Let You Go. ¿Alguna cosa que puedas decir de esta canción? Porque además no es el tema original, es la versión de la persona, ¿no? Eso es. Este tema es otro de los temas que marcan... Bueno, como he dicho, todos los temas que he elegido son temas que marcan un antes y un después de mi vida. Este es uno de ellos. Es una versión de Rainbow, de Can't Let You Go, una versión que se grabó para un disco especial en el de versiones. Lo dirás tú mejor. ¿Cómo se llama el disco? De Enrique Bischoff, ¿cómo es? De Enrique Bischoff. No, creo que él ni sabe decir su apellido y yo no. Entonces, Enrique, espero que no escuches esto, Enrique Bischoff. Mejor, ¿vale? Mejor. Te queremos mucho. Y bueno, la canción... Bischoff. El tema, bueno, pues está cantado por aquí, por este señor que me ha entrevistado. Creo que tenía que tener un hueco en el programa hoy. Y qué menos que mostrando cómo canta con una versión como esta... que además la escuché por primera vez, la primera vez que este hombre intervino en M, que fue la primera vez que lo entrevisté, y que fue cuando conocí el tema, en realidad, y eso, que marco un antes y un después en mi vida, y ya está, y lo dejamos ahí. Perfectísimo. Pues bueno, gente, un placer esta entrevista, muchas gracias por estar escuchando el programa, y bueno... Ahora sí que os dejo con Can't Let You Go de Rainbow. Un abrazo.